Yo quiero más de ti, Señor, tu presencia contemplar en la hermosura de tu santidad. Mi corazón quiero humillar, manos santas levantar, que suba mi alabanza ante tu altar. En tu presencia yo quiero adorar, en tu presencia sentir tu palpitar, en tu presencia yo quiero presencia. Yo quiero más de ti, Señor, tu presencia contemplar en la hermosura de tu santidad. Mi corazón quiero humillar, manos santas levantar, que suba mi alabanza ante tu altar. Mejor que tu presencia.